aquella mañana, por primera vez creí que desmayaba. No pude fingir ni siquiera un poquito. Eres tan lejano y tan bonito. Pero cómo hacer, no se me ocurre nada. Tiemblo cada vez que cruzo tu mirada. Eres para mí, pero cómo te lo digo. Ya quiero gritarlo, te quiero conmigo. Abre la puerta, oigo tu voz que me acaricia y nos vamos al sol, un sol que brilla. Andamos por ahí y nos reímos y un amor sin fin, lo que vivimos. No puedo evitar soñar así contigo. Quiero tu amor, no te quiero conmigo.